Lo tenemos a José Trinchín, quien es titular de la Asociación de Veteranos de Guerra de los Excombatientes de Malvinas, aquí en Olavarría. José, ¿cómo le va? Buen día. Martín Rodríguez, Patricia Vitali lo saludan en esta mañana. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bueno, José, nos comunicamos con usted porque tenemos ganas de adelantar en este año, cuando se cumplen 30 de la Guerra de las Malvinas, de aquel año 1982. Sabemos que se está preparando una conmemoración quizá un tanto distinto a lo que se realiza todos los años, además del acto oficial. ¿Cómo lo están viviendo ustedes desde la Asociación de Excombatientes? Sí, estamos preparando, agregando todos los años el acto oficial y la maratón, una muestra fotográfica con respecto a los viajes que hemos realizado los veteranos a las Islas Malvinas. Uh-huh. Muchos de nosotros estamos invitados a los actos oficiales en distintos lugares del país donde hemos prestado servicios, pero en cuanto a Olavarría, la idea es mostrar al pueblo, mostrar a la ciudad imágenes de lo que hemos podido recorrer los que volvimos a las islas. Ajá. Bueno, de todos los que en estos años han ido, ¿se acuerda cuántos son los que han podido viajar desde Olavarría hacia las islas? Sí, viajaron 8 compañeros, son 4 viajes que se realizaron, 8 viajaron y más un compañero que es de la Prida, que también viajó con los compañeros de Olavarría. O sea, serían 9 los de acá, los de la ciudad. Bien. José, ¿se planea esta exposición de fotos y algún tipo de charla? Yo recuerdo que en algunos de los que han vuelto han logrado dar charlas en el Salón Rivadavia y han comentado también lo que vivieron, o es solamente la exposición estática de fotos? No. Estamos recién en proceso de organización todo esto. Inclusive no tenemos todavía confirmado el lugar, uh-huh. Porque esto lo estamos haciendo junto con el municipio. En principio ya está preparado la exposición, se están armando las fotos en un tamaño adecuado para poder mostrarlas. En este se está pasando un video, tenemos una película que realizó la Armada Argentina. Y bueno, también los que han viajado van a estar allí presentes para poder explicar las fotografías, ¿no? Sí, buen día, José. Me quedé pensando, ¿no? ¿Qué sentirían ustedes como excombatientes sobre esta actitud hacia las islas como una especie de reminiscencia que la presidenta manifestó en su discurso el otro día? Bueno, dentro de la agrupación tratamos de mantener el mismo discurso. Si bien no todos pensamos lo mismo, hay opiniones que no son encontradas, pero sí distintos sentimientos con respecto a esta situación. Nosotros mantenemos una línea también con lo que es la Federación de Veteranos de Guerra de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires, que es con respecto a la recuperación pacífica de las islas. De todos modos, cada uno tiene su forma de pensar y de ver la situación, ¿no? Claro. Y esta por ahí este debate que se está volviendo a dar, o esta posición del tema en la agenda, ¿ustedes la ven como fructífera? ¿Piensan que, digamos, está mejor dirigido el esfuerzo que por ahí hace algunos años anteriores, o creen que por ahí no tendría que ser la cosa y tendría que ser menos pública la cuestión? No, yo creo que está bien, que tiene que tomar todo público para que se sepa la forma en que se está negociando. Uh-huh. Que no sean cosas crueles como ha pasado en otros tiempos, donde hubo ciertas negociaciones o cosas y en realidad todo no estaba sabiendo lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Tenemos confianza en que esta forma de actuar sea la adecuada. Por ejemplo, no estamos de acuerdo, y lo dijimos en su momento, durante el gobierno de Permanen, cuando había una política de seducción hacia los isleños, que no nos parecía lo adecuado desde nuestro punto de vista, ¿no? Uh-huh. José, a 30 años del conflicto próximos a cumplirse, ¿cómo están los los veteranos, qué necesitan, qué les falta, qué han ganado, ¿se puede realizar un balance en estos 30 años que ya han pasado? Yo siempre recalco esto, nosotros los veteranos de Guerra de Olavarría estamos en una situación dentro de la sociedad, hemos sido reconocidos, tenemos nuestros respectivos trabajos, tenemos una buena llegada al pueblo, damos charla en las escuelas, somos apreciados, somos queridos, nos sentimos en cada lugar donde vamos, nos sentimos en los desfiles, en cada situación. Pero no es una cosa general en todo el país. Hay lugares donde realmente los veteranos siguen siendo menospreciados, inclusive, o hay problemas de salud, problemas psicológicos, problemas de vivienda. Nosotros realmente, no digo vivimos en una isla, pero sí. También muchas veces yo recalco a la ciudadanía, no salimos los veteranos de Guerra de Olavarría a vender nada, a vender cosas, ni a vender rifas, ni a hacer campaña de nada que tenga que ser desde el punto de vista económico. Le pido a la gente que no se deje engañar porque esto no es así. Pero de todas formas, puedo a veces decir, gente que está vendiendo cosas son veteranos de guerra, no de otra ciudad, de otro lugar. Porque a nosotros nos ocurre a veces que vamos a Capital, yo viajo a La Plata seguido, y sube generalmente muchachos que es veterano de guerra a vender cosas al colectivo. Y a veces me cuesta entenderme, me cuesta comprenderlo porque hay trabajo dentro del ámbito provincial. Y en el interior sí, es mucho más duro todavía. En provincias como Chaco, Formosa, Corrientes, en la zona del litoral, empezó a tomar la situación. Bien, bien. José, usted como en su fuero interno, digamos, y después de haber vivido lo vivido en esa guerra, ¿usted sueña como una utopía o no la recuperación de las islas? ¿Tiene como esa meta de ver esta recuperación en esta vida? Realmente sí. Sí, porque fue la finalidad de hace 30 años. O un gobierno que no era elegido por el pueblo decidió la recuperación. Nosotros nunca nos cuestionamos si estaba bien o mal hecho ese movimiento, porque no nos cabía a nosotros en su lugar analizarlo. Tenemos soldados, estamos cumpliendo con la patria y ese fue lo que se nos exigió y eso fue lo que cumplimos. Y por la muerte de nuestros compañeros, porque ellos decayeron, que no sea una muerte, ¿no? Claro. Por eso es el deseo de que la isla vuelva a territorio argentino. Uh-huh. Exactamente. Bueno, José, le agradecemos mucho esta comunicación. Vamos a ir en los días que restan hasta el 2 de abril, recordando todo lo que tiene que ver con estos 30 años de las Malvinas y apoyando cualquier tipo de manifestación o de acto público o de acto de conmemoración, ¿verdad?, para lo que fue esta batalla al lado de los excombatientes, así que vamos a seguir paso a paso lo que realizan. Le enviamos un gran abrazo y le agradecemos la comunicación. Saludos a toda la ciudadanía. Gracias. José Trinchín, titular de la agrupación de excombatientes de Malvinas de aquí de Olavarría, diciendo que están preparando una muestra de fotografías de los que han viajado. Recordemos que Olavarría es uno de los municipios que están promoviendo que todos los años envía a dos de sus excombatientes a las islas para que traten de, como se dijo cuando se presentó el primer viaje, de cerrar esa parte de la historia. Es uno de los pocos municipios que lo hace Olavarría y que lo sigue haciendo con fondos propios, ¿verdad? Porque no hay una política nacional para que los excombatientes vuelvan. Sí, en este caso lo que llevan adelante las diferentes municipalidades. Sí, la verdad no sé si de cerrar, pero sí de internalizar lo vivido y de poderlo seguir procesando, ¿no? Uh-huh, exactamente.